escolásticos se rollan con el tema del Tratado de la Gracia. Lo primero que hay que recordar en este punto es la esencia divinizante de la gracia. La palabra gracia se podría tomar como cualquier beneficio, cualquier favor generosamente concedido. En el lenguaje cotidiano, poco preciso, a veces poco sobrenatural, pues decimos, Dios me ha hecho la gracia, y hablamos de dones naturales, que también hay que agradecer a Dios, y que Dios generosamente nos ha dado a veces, etc. Pero claro, pues podemos, llamamos gracia, cualidades naturales que tienen nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, ¿no? Y agradecemos a Dios, pues bueno, cosas de tipo humano. Y está muy bien dar gracias a Dios de todo. Y todo es gracia en ese sentido, todo es don de Dios, toda dádiva natural y sobrenatural viene de Dios y debe ser agradecida. Y siempre hemos de ver este aspecto de gratitud a Dios, gratitud y gracia juntos. Hemos de agradecer lo que Dios graciosamente nos ha dado. Pero cuando hablamos de gracia, hablamos de la gracia de Cristo, nos referimos a aquel don que va íntimamente conexo con la misión del Espíritu Santo en nuestro corazón, con la venida de la Santísima Trinidad a habitar en nuestros corazones, de aquella renovación, aquel nuevo nacimiento de que hablaba Jesús a Nicodemo, por el cual nosotros, que hemos nacido hombres de nuestros padres, descendiendo del linaje humano, se nos ha dado por Cristo el volver a ser de nuevo, de alguna manera más excelentemente que nunca, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, volver a ser hijos de Dios, participar de la vida divina. Para pensar en lo que es la gracia, tenemos que pensar siempre en aquel lenguaje del apostólico San Pedro, ¿no? Somos hechos consortes, partícipes, consortes en el mismo sentido de un esposo y su esposa, consortes de la divina naturaleza. Tenemos una convivencia con natural, o bien vivimos de la misma vida de Dios, somos partícipes de la divinidad del que para esto, la finalidad de la encarnación, Dios se hizo hombre para que nosotros fuésemos dioses, hijos de Dios. Somos injertados en una vid, que Cristo es la vid. Nosotros somos sarmientos. Por tanto, la gracia es radicalmente una nueva vida, un nuevo principio de vida, una renovación, un renacimiento por la muerte redentora de Cristo, por el cual pasamos a vivir vida de hijos de Dios. Las buenas obras del cristiano, la vida cristiana, no tendría sentido ninguno si no la entendiésemos como la fructificación radicalmente hecha posible por este injerto en la vid que es Cristo. Si no fuésemos miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo, no viviríamos esta vida divina. Y lo primero que tenemos que pensar es esto. Y si esto es así, hemos de pensar en aquella expresión litúrgica, que Dios creó admirablemente la dignidad de la sustancia humana, que es dignidad de hijo de Dios, cuando dice el Papa León, reconoce cristiano tu dignidad, y la restableció más maravillosamente todavía por la muerte redentora y la resurrección de Cristo. Tenemos que pensar que esta comunicación de vida divina a la humanidad nueva criatura, como dice la Escritura. Somos hechos de una nueva criatura. Es una obra más excelente de la difusión de la bondad divina que obrada ya en la creación, que es el motivo, el impulso, diríamos, de la voluntad divina, es la efusión de su bondad. No habría, si Dios no fuese bueno, efusivamente bueno, porque la bondad divina es efusiva, si Dios no fuese amor comunicativo, donador de bien a las criaturas, amor que infunde y crea la bondad en las cosas. Si no creyésemos esto, no podríamos nunca explicarnos, de hecho, los pensamientos filosóficos o religiosos ciegos a la revelación de que Dios es amor. No han podido explicar nunca la creación, han inmanentizado el principio, han confundido a Dios con la naturaleza, con una evolución absoluta de la idea. Todos los inmanentismos estáticos o dinámicos, dialécticos o univocistas, etc., todos adolecen de este mismo mal, incluso algunas religiones originariamente arraigadas en la revelación bíblica, pues tienen esta gran deficiencia. Lo más heterogéneo entre el Corán y la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo más, pero ya es heterogéneo con incluso el profetismo de Israel, es la no comprensión de que Dios es amor, la no comprensión de la comunicatividad de Dios, de la actitud divina de darse. Supuesta la plenitud de la revelación en Cristo, y como sintieron y entendieron ya los padres griegos y San Agustín y los grandes doctores, Dios creó el mundo para darse a sí mismo. O sea, en el designio divino, la creación se dirige a la divinización. Esto se ha dicho tratando de no contaminar esta afirmación con un suponer que Dios no podría haber creado el mundo sin divinizar al hombre. No se trata de ninguna exigencia, diríamos, de la naturaleza creada. Por ser creados a imagen y semejanza de Dios, estamos disponibles para que Dios nos haga hijos suyos. Pero si pudiésemos, por ser creados, ser racionales, suponer que exigimos la divina filiación, estaríamos negando la gracia, por lo que hizo Bayo. También en toda actitud en que la comunicación del bien divino se vea desde una exigencia de justicia fundada en el hombre, como un tú a tú, como la igualdad, yo tengo derecho a reivindicar la divina filiación porque para esto me has hecho, ¿no? Todo esto desconocería que Dios es el amor, que ha creado libremente y liberalmente, efundiendo su bien, y que ha sobreabundado su generosidad hasta a las criaturas que ha hecho a su imagen y semejanza. Además, les ha querido comunicar su propia vida. De modo que el tema de la gracia de Dios es el tema de la participación nuestra en la vida divina por gracia, o sea, por donación, no de vida. El amor sumamente generoso, máximamente liberal, que no obra para su propio enriquecimiento, sino por su bondad donante, esto es la fuente. Y en nuestra teología, en nuestra fe, la manera de entender la misma obra de la creación. Bien, supuesto eso, digamos, repito cosas que decía toda la vida el padre Orlandis, para ello haciendo también que sus oyentes se entusiasmaran con el estudio de los preciosos trabajos de Enrique Ramier, El corazón de Jesús y la divinización del cristiano. Digamos algo que decía el padre Orlandis, está en el padre Ramier. Lo dice así el padre Ramier. Lo que pasa cuando se bautiza un niño es una admirable comunicación del bien divino, superior a la creación del universo material entero, incluyendo el hombre. Si Dios hubiese creado el universo, hubiese creado el hombre libre y sujeto moral y capaz de conocerle de alguna manera y de obedecerle y de alguna manera de amarle, pero sin elevarle a otro natural, todo esto, con toda la historia humana y toda la naturaleza y toda la historia y toda la cultura y todo esto, sería inferior a la comunicación de bien divino que se produce cuando se bautiza un niñito inconsciente, que él no se entera. Nosotros tampoco nos enteramos, lo creemos por la fe. Y aunque esto que estoy diciendo no es ninguna cosa rara, una vez entendido que aquel niño pasa a participar de la divina naturaleza, mientras el universo entero creado es dependiente de Dios, manifiesta su gloria, los cielos narran la gloria de Dios, y todo, en todas partes hay vestigios de la bondad divina, y en todos los seres racionales, ángeles y hombres, hay imagen de la Trinidad divina. Pero en la elevación, en la deificación, cuando se confiere la gracia santificante, se infunde esta gracia y queda aquel niño hecho miembro vivo del cuerpo de Cristo. Ha habido una comunicación de bien divino superior a todo el universo entero. Es más importante la gracia santificante de un hombre que toda la cultura de la humanidad, que todas las bellas artes del mundo. Es más importante, de más perfección ha dado Dios a un niño bautizado que todas las capacidades creativas que ha dado a los hombres geniales para construir catedrales o escribir sinfonías, oratorios. Y esto lo creemos. Lo hemos de creer con fe firme, lo hemos de agradecer, hemos de reconocerlo siempre para darnos cuenta de cuál es la dignidad del cristiano y de qué vida vivimos. ¿Y a qué hemos sido llamados? La gracia está por encima de todas las perfecciones naturales, que todas son perfecciones comunicadas por Dios al universo, en las que brilla su gloria, pero todo el universo no personal, perdón, si hablamos de los ángeles y los supusiésemos no elevados al orden de la gracia, queda lo mismo. Es más importante lo que pasa en un niño cuando le bautizan que la creación de todos los coros angélicos como seres espirituales puros. Porque la perfección de la participar de la vida divina es superior a todas las perfecciones creadas, humanas y angélicas. De modo que esta comunicación del bien divino, divinizante, la gracia, supera todas las anteriores y, supuesto el designio de Dios, libérrimo, absolutamente no debido, no exigido por la naturaleza, ni por la voluntad humana, ni por la dignidad personal del hombre, a esta comunicación, es algo para lo que ciertamente Dios ha ordenado el universo entero, por Cristo. Porque esto es así, se pueden plantear, pues, teólogos como Suárez, el problema si no era más digna María por la gracia que le dieron a la Inmaculada Concepción que por haber llegado a ser madre del Verbo encarnado. ¿Recuerdan? Pensémoslo. Si se pudiesen comparar, lo que pasa es que Dios, al hacer la madre de Dios, la creó para la encarnación, y la encarnación es el principio de esta comunicación de bien o universo. De María se asoció el Padre Eterno por el Espíritu Santo, asoció a una mujer que creó para esto y la eligió para esto y la santificó para esto, la asoció a que viniese Cristo para comunicarnos esta vida. En este sentido, la maternidad divina es una fuente de la gracia divinizante. Y en este sentido, la maternidad divina tiene una función, es el oficio más excelente después del de Cristo mismo, ¿no? Y está en el mismo orden de la encarnación redentora. Pero porque esto es así, la maternidad divina es la dignidad máxima después de la divina filiación del Hijo de Dios. Pero si se tratase de pensarlo, como tal vez algunas veces lo pensaban, como aquella mujer que decía, bienaventurado el vientre que te llevó, y cosas así, ¿no? Si lo pensásemos humanamente, desde la mujer, madre de Jesús, etc., y no lo pensásemos en este orden de lo que es la encarnación redentora, que es la inserción en el mundo de la humanidad, hecho hijo de David, hijo de Abraham, de la misma segunda persona de la Trinidad enviada por el Padre para redimirnos, ¿no? Si no lo pensásemos así, más importante es María por ser santa, llena de gracia, que por ser madre de Cristo. En todo caso, hay este misterio de que María es así asociada a esta comunicación efusiva del bien divino. Y toda ella es para servir al designio divino de enviar el Hijo al mundo. Hecha esposa del Padre, como decía el Padre Solán, por el Espíritu Santo, madre del Hijo. Y en el Hijo, madre de todos, la humanidad redimida, ¿no? María, en este sentido, su misma existencia, su misma santidad, está puesta al servicio de esta efusión. Y por esto, de aquí, la excelencia suma de la maternidad divina, por su carácter salvífico para todos nosotros. Y en este sentido, lo decía Pablo VI, es madre de la Iglesia y al mismo tiempo es ella misma, hija de Dios, hermana nuestra en Cristo, participa de la gracia santificante en la forma más excelente y excelsa, superior a los ángeles y santos. Pero, en este sentido, lo que Suárez se plantea, si se pudiesen separar conceptualmente, es más importante la gracia santificante que la maternidad divina. Esto a mí me parece muy legítimo, me parece muy verdadero, y de la manera que lo dice Suárez no tiene ningún, acaba concluyendo la suma excelencia del oficio de vida maternidad, pero hace las advertencias previas para que no nos confundiésemos. Si lo viésemos en el orden de los parentescos humanos, pues sería así. La grandeza de Abraham, el otro día en la liturgia se habla de él, es que Dios le escogió por su propia iniciativa divina, sin ninguna exigencia por su parte, por encima de las fuerzas humanas, para que de su descendencia viniese la bendición para todas las naciones, que vendría por Cristo. Y esta es la grandeza de David, y esta es la grandeza de María y José. Y toda la iniciativa viene de esta gracia de Dios. Gracia es en una actitud graciosa, un actitud ton. El pasivo del verbo griego, hecharistomene, agraciada, quiere decir, alégrate María, que has sido vista graciosamente por Dios, y que Dios ha otorgado generosamente. En este sentido, la gracia en Dios es su acción donadora. Pero aquí viene el misterio de la cosa. La gracia de Dios también se ejercita en que no nos condena, sino que nos perdona, en que, diríamos, nos redime de nuestro pecado. Y aquí vino el error protestante. Pensar que puesto que es gracia de Dios, la gracia de Dios es como quien dice un indulto. Somos agraciados, graciosamente somos perdonados. No merecemos pasar del pecado a la santidad, somos perdonados. Podríamos ser condenados y no lo somos. Dios tiene gracia de nosotros, como quien dice, nos indulta. Y algunos exarcas, Calvino, decían que como que nadie ha sido censurado por haber bebido demasiado en la fuente de aguas vivas, pues hay que suponer que lo más elogioso que podemos decir es que Dios nos salva Él y nos perdona de nuestros pecados. Y no tenemos por qué, diríamos, buscar en nosotros ningún título de santidad. Pero aquí viene el misterio de la gracia divina. Dios ha sido tan gracioso, tan donador de favor, tan liberal, generoso, misericordioso con la humanidad, que no sólo envió Cristo a morir por nosotros para no condenarnos, sino para realmente, internamente, intrínsecamente regenerarnos por liberalidad divina. Más generoso ha sido Dios al hacernos pasar del pecado a la vida, de la muerte a la vida, que si se lo hubiese dicho, aunque estás muerto te voy a tratar como si vivieras. No, esto es menos generosidad que realmente hacerte resucitar a novedad de vida. Y está todo el problema en esto, ¿no? Entonces, como que estos estados de la cuestión que han atormentado durante siglos, han dividido a los cristianos y han producido la separación del mundo cristiano en las distintas ramas, diríamos, desgajadas de la Iglesia Católica. Ahora ya, desgraciadamente, por desgracia consecuente del otro, en el mundo protestante, la mayor parte de la gente que piensa algo, que han olvidado porque se separaron, ¿eh? Y lo último que saben es que les pareció que la Iglesia Católica era demasiado humanista, demasiado naturalista, ¿eh? Esto es lo que les pasó a los protestantes. Las herejías tienen fuerza tanta más cuanto más se presentan con aire de defender mejor que el magisterio de la Iglesia Universal algo muy profunda y nuclearmente verdadero, y que lo que Lutero y Calvino decían defender es la soberanía de Dios, la iniciativa de Dios, que solo Dios puede salvar al hombre. Para entrar bien en estas sesiones, en que después de tratar hoy de esto, de la naturaleza divinizante de la gracia y de su necesidad para la salvación del hombre, voy a tratar próximo día de la justificación, el día siguiente de la fe como raíz de la justificación, el día siguiente del mérito de las buenas obras como fruto del hombre ya justificado, el día siguiente del modo de obrar a Dios por los dones del Espíritu Santo, la vida mística, que es un efecto de la gracia operante divina, que lleva plenitud, diríamos, la vida cristiana de participación de la vida divina, en el sentido que explicaré, porque la plenitud de la vida divina consiste en el amor de Dios. Y si por imposible un místico no amase tanto a Dios como una persona sumergida en sequedades y en sin dones actuales, pero santo sería más santo el que amase más. Si uno pudiese estar en la séptima morada de Santa Teresa y amase menos, que uno que en toda su vida Dios le ha hecho pasar, como ha hecho pasar a los grandes santos, por la prueba de la sequedad y la oración, la prueba, como Santa Teresita explica, de sí misma, más santo es el que ama más. No es que tiene mayor consuelo divino. La vida mística es importante porque se ordena vivificar la caridad. Y si se recibe y lo que deja de sí la vida mística es el aumento de caridad, entonces ha santificado más, si no, se podría esterilizar la misma actuación de los dones del Espíritu Santo. En cuanto a las gracias carismáticas que trataremos el último día, son todas ellas serviciales. Es servicial la profecía, es servicial la ciencia, es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. No se es santo por ser doctor de la Iglesia como Santo Tomás, o por ser un santo taumatúrgico como San José Oriol, o por tener un don de gobierno como los mayores papas que haya habido, o por tener un discernimiento de espíritus. Los carismas no santifican al carismático. Son dones para bien de la Iglesia. San Ignacio no es santo porque pudiese escribir los ejercicios, sino porque vivió la voluntad, el cumplimiento de vivir la voluntad, y cumplió la misión que Dios le había dado, dar a la Iglesia. Santo Tomás no está en el cielo por haber escrito la Suma Teológica, sino por la escribió con espíritu de fe y con amor servir a la Iglesia en el carisma de la Orden Dominicana, que es la verdad revelada al servicio, ¿no? Y el examen final, como al atardecer de la vida, te examinarán en el amor, no te examinarán en nada más, ¿eh? De modo que puede ser más santo un analfabeto que un San Agustín, puede ser más santo una pecadora convertida que una superiora abadesa de una orden contemplativa. El que llega a amar más, aunque sea porque le han perdonado más, aquel es más santo. ¿Me explico? Sí. Y esto lo trataremos, la ordenación de todos los oficios, responsabilidades, carismas y dones de todo tipo, natural y sobrenatural, de la gracia santificante. Cosa conexa, como antes lo insinuaba antes, el universo material, todo él, se ordena a los seres personales. Y más que nada al hombre, esto está en la Escritura, porque los ángeles, diríamos, no necesitaban del universo material. Nosotros sí. Todo el universo material se ordena al hombre. Todo. Y en el universo todo se ordena a la felicidad del hombre. Y a la felicidad que Dios ha enseñado, la felicidad en la filiación divina, en la comunicación de la vida divina. De modo que todo lo que hay en el universo, de la naturaleza y de la cultura, astronómico, geológico, histórico, artístico, político, todos los bienes que se ordenan a la felicidad del hombre, que es su vida divina, eterna. Eso es todo. Y hay que ver la gracia desde este sentido. Pues la gracia no solo es una generosidad de Dios que nos perdona, es una generosidad de Dios que nos regenera, nos reengendra, de nuevo nos hace ser hijos de Dios, partícipes de la divina naturaleza. Y ahora yo voy a leer, que me servirá muy bien de introducción a todo este tratado de la gracia que voy a hacer a los días siguientes, un texto del obispo francés, Galicano, pero que tiene muchas cosas de obispo católico. Galicano quiere decir que él no creía en la infalibilidad del Papa, no estaba definida. Parece, si uno lo conoce y lo estudia, que si hubiera habido en el siglo XVII una definición como la del Vaticano I, lo hubiese aceptado enseguida. van a oírle cómo habla, escribió para servir a los protestantes hugonotes franceses en el camino de la Iglesia Católica, en un tiempo en que se podía hacer eso muy bien, porque no se había metido la política, hacer los disparates de las dragonadas y la revocación del edicto de libertad religiosa, contra el criterio del Papa, Benedicto Inocencio XI. Este libro está escrito en 1671, y esta revocación coactiva de la libertad religiosa, que se hicieron muchas atrocidades, fue en 1685. Por tanto, 14 años antes que se le ocurriese a los políticos franceses pues crear un problema político muy grave en Francia, y religioso, forzando con métodos ilícitos y bajos de coacción política, de soborno, de amenaza, a que se convirtiesen los hugonotes a la Iglesia Católica. Bossuet había escrito la exposición de la doctrina de la Iglesia Católica. Tuvo la bendición muy explícita del Beato Inocencio XI. Dice, los que conocen siquiera algo de la historia de la pretendida reforma, no ignoren que sus primeros autores propusieron el tema de la justificación como el primero y más esencial fundamento de la ruptura. Es pues este punto el que conviene sobre todo poner en claro. Creemos los católicos, en primer lugar, que nuestros pecados nos son remitidos gratuitamente por la misericordia divina por causa de Jesucristo. Quiera Dios que siempre sea así y que todos los católicos creamos en primer lugar que si hemos pecado y hemos sido perdonados, se nos han remitido los pecados gratuitamente por la misericordia divina, por causa de Jesucristo. Tales son las palabras del Concilio de Trento, que lo dice para que los protestantes no digan que se lo dice, que esto se lo inventa el obispo para hablar un lenguaje que le pareciese bien a los luteranos. Esto lo dice Trento, que dice, se dice que somos justificados gratuitamente porque nada de lo que precede a la justificación, sea nuestra fe, sean nuestras obras, que precede a la justificación, es decir, si estamos todavía en pecado, no hay nada que nos pueda hacer pasar del pecado a la gracia, desde nosotros, ni la fe, ni las obras. Ninguna cosa nuestra antes de estar en gracia de Dios ya podría merecer la gracia de la justificación. Puesto que la Escritura nos habla de la remisión de los pecados, a veces diciendo que Dios los cubre y otras diciendo que los quita y los borra por la gracia del Espíritu Santo que nos hace nuevas criaturas, creemos que nos formamos idea perfecta de la justificación si unimos todas estas expresiones. Por esto creemos que nuestros pecados no solo son cubiertos, claro, siempre podemos decir, Dios no puso su mirada en nuestros pecados, porque si la hubiese puesto solo en nuestros pecados, pues no hubiera encontrado, teníamos manera de redimirnos, ¿no? Hubiese cubierto, no hubiera dejado pecadores, no, no. Claro que Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados al remitirnoslos, pero es que además nos dio la santidad, que es lo que dice Bossuet. Dicen los textos de la Escritura que no son enteramente borrados por la sangre de Jesucristo y por la gracia que nos regenera. Aquí gracia, que es una cosa que viene de la gracia de Dios, del don liberal de Dios, pero es algo que se nos da. Nosotros estamos ya en gracia, se dice, estamos en gracia. La gracia de Dios se nos infunde. La gracia de Dios es un don que se nos mete dentro y nos hace cambiar renovar de vida, pasamos a ser hijos de Dios. La gracia que nos regenera. Lo que, lejos de oscurecer o disminuir la idea que debemos tener del mérito de la sangre de Cristo, lo aumenta y lo ensalza, de modo que la justicia de Jesucristo no solo nos es imputada, sino que nos es comunicada por obra del Espíritu Santo. De suerte que los fieles no son reputados como justos por Dios, sino que son hechos justos por la gracia de Dios. Dios, que nos ve pecadores, ha tomado el designio de hacernos santos hijos suyos, y lo hace. Si la justicia que existe en nosotros fuese solo justicia a los ojos de los hombres, no sería obra del Espíritu Santo. Pero es justicia incluso ante Dios, porque es Dios mismo que la obra en nosotros, derramando en nuestros corazones la caridad por el Espíritu Santo que nos da. En cuanto al mérito de las obras, son todos los temas que voy a tratar los días siguientes, la Iglesia Católica enseña que la vida eterna debe ser propuesta a los hijos de Dios como siendo una gracia, algo liberalmente donado, que les ha sido prometida misericordiosamente por mediación de nuestro Señor Jesucristo. También como una recompensa que se da fielmente, Dios es fiel a sus promesas, a sus buenas obras y a sus méritos, en virtud de aquella promesa. Esto es una precisión admirable. Me explico, anticipo cosas que tendré que tratar otro día. Noten bien una cosa. La gracia de Dios no la merecemos. Si la mereciésemos, no sería gracia. Pero por la gracia de Dios, merecemos. ¿Qué merecemos? Nada menos que la vida eterna. Y el aumento de la gracia santificante en esta vida. ¿Eh? Merecemos, merecemos. Cuidado. Merecemos, digo, de condigno, porque hay un mérito de congruencia, ¿no? A la humildad, diríamos, merece la misericordia. No es que el humilde, Señor, mire, yo soy muy humilde, ahora tú no me estafes y ten misericordia a mí. Esto sería la máxima soberbia. Sería más farisaico que el fariseo de la parábola. ¿Eh? Esto no es ser humilde. Ser humilde es decir, Señor, yo soy pecador, ten misericordia de mí, tú que eres misericordioso. ¿Eh? Y esta actitud humilde, auténticamente humilde, reconocimiento del pecado y de la impotencia, merece de congruo la gracia de Dios, porque Dios da su gracia a los humildes, se la da liberalmente, no se la piden en justicia, pero se la imploran en humildad, invocando su misericordia. Esto, diríamos, es congruente con la comunicación de la gracia. Pero es que la vida eterna, uno que persevera hasta el fin por la gracia de Dios, don de perseverancia, merece de condigno, lo dice San Pablo, me espera la corona de justicia que Dios me dará como juez justo. Esto San Pablo, esto lo dice, Dios me dará la vida eterna como juez justo. ¿Y en qué quedamos? Si Dios nos lo da como juez justo, ya no hay la economía de la gracia, de la misericordia, ¿no? Pues sí, sí, porque esto San Agustín lo aclaró espléndidamente. En realidad está en San Pablo el tema, pero San Agustín lo dijo así. Dios se ha hecho a sí mismo deudor, pero no recibiendo, sino prometiendo. Es decir, lo que Dios nos debe a nosotros en justicia no es algo que sea la contrapartida en justicia conmutativa entre iguales, como nosotros cuando hacemos un contrato de compra-venta, yo te doy esto y tú me debes esto, porque es lo que hemos estipulado. No hay justicia conmutativa entre el hombre y Dios. ¿Y quién pretenderá que Dios le recompense porque le ha dado primero? Como dice San Pablo, nosotros no damos nada a Dios por lo que pretendamos que Él nos compense en justicia. Pero antes que cualquier obra nuestra. Dios, que nos creó por iniciativa suya, nos elevó por iniciativa suya y nos redimió por iniciativa suya, obró esta redención prometiendo, y Dios prometiendo se ha hecho deudor. No porque nos haya dado a nosotros, sino porque Dios es veraz. Por mí mismo he jurado, dice el Señor. Dios se constituye en deudor y está, diríamos, comprometido desde su propia santidad y verdad, no para que el hombre le juzgue, sino porque él mismo ha tomado la iniciativa. Nosotros no tenemos que juzgar a Dios, pero tenemos que creer que es verdad, es veraz y que cumple lo que ha prometido. Lo tenemos que creer. Sería injurioso a Dios si no esperásemos el cumplimiento fiel de sus promesas. ¿Me explico, no? Y Dios se ha hecho deudor a sí mismo, prometiendo, está en San Agustín. Y por eso dice Josué que esperamos la vida eterna como una recompensa dada fielmente a las buenas obras y a los méritos en virtud de aquella promesa. Son los propios términos del Concilio de Trento. Por temor a que el orgullo humano se engañe pensando en un mérito presuntuoso, el mismo concilio enseña que todo el precio y el valor de las obras del cristiano provienen de la gracia santificante que se nos da gratuitamente por Jesucristo. Los preceptos, exhortaciones, promesas y amenazas del Evangelio hacen ver suficientemente que es necesario que obremos nuestra salvación por un movimiento de nuestra voluntad con la gracia de Dios. Pero es un primer principio el que el libre albedrío no puede obrar nada conducente a la felicidad eterna, sino en tanto que es movido y elevado por el Espíritu Santo. Si la Iglesia, que sabe que este Espíritu, o sea, ya ha salido un tema que vamos a tratar también, la gracia actual, principio de nuestro bien obrar. No hay obras meritorias, obras con naturales, diríamos, con la nueva naturaleza divina que tenemos, unas obras divinas por las que el hombre merezca ante Dios lo que Dios promete, sino son causadas en nosotros por la acción misericordiosa de Dios. Así la Iglesia, que sabe que este Espíritu Divino es quien obra en nosotros por su gracia todo el bien que hacemos, debe creer la Iglesia que las buenas obras de los fieles son muy agradables a Dios y de mucha estima ante Él. Con razón se sirve de la palabra mérito. Con toda la antigüedad cristiana, lo dice contra los herejes que decían que la Iglesia romana se había apartado de la tradición antigua. Con toda la antigüedad cristiana se usa la palabra mérito para significar el valor, precio y dignidad de estas obras obradas, llevadas a cabo por la gracia. Y como toda la santidad proviene de Dios, que la causa en nosotros, la misma Iglesia ha recibido en el Concilio de Trento, como doctrina de fe católica, la palabra de San Agustín, según la cual Dios, al coronar los méritos de sus servidores, corona sus propios dones, porque además de haberse hecho deudor, prometiendo y no recibiendo, después, esto está en las plegarias de la liturgia latina milenaria, con su gracia nos hace querer amar sus preceptos y cumplirlos, y nos hace dignos de conseguir los bienes que se nos ha prometido darnos. Están las oraciones litúrgicas. Por esto todo lo pedimos, todo lo esperamos y de todo damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Confesamos que solo en Él y por Él podemos ser gratos ante Dios. Y no comprendemos cómo se nos podría atribuir otro modo de pensar, dice el obispo, y el Beato Inocencio XI le bendijo mucho No se entiende cómo los protestantes pueden decir que los católicos piensan de otra manera. Eso lo decía Bossuet en el siglo XVII. Mossèn Josep Roure, escritor dels dogmes de la nostra fe en el foment de pietat, l'any 33, deia que los católicos d'estas cosas son bastante ignorantes y que en general tienen ideas que materialmente serían heréticas. Su error no es más que ignorancia, y hay que ilustrar su inteligencia para que comprendan y aprecien el error, el tesoro de la divina gracia. Esto es de Josep Roure, en un libro del Foment de Pietat, un pròleg de Carles Cardó, Els dogmes de la nostra fe. Aquí n'hi ha que el tenen. Pues Bossuet, no obstante, tiene razón, porque lo que los católicos como tales creemos es lo que cree la Iglesia Católica. Y lo que cree la Iglesia Católica está en Trento, y están en los otros concilios anteriores, y están en la liturgia de la Iglesia. De tal manera ponemos en él solo toda la esperanza de nuestra salvación, que dirigimos diariamente a Dios en el sacrificio eucarístico estas palabras. Y ahora viene la traducción francesa de un texto que estaba en el canon romano, que es ahora la plegaria eucarística número uno de los cuatro universalmente puestos en la liturgia romana, además de que hay otras muchas autorizadas, pero alguna vez lo irán recitar, alguna vez. No sé por qué se usa poco, tal vez porque antes ya estaba y parece que la libertad para escoger es libertad para escoger todo, menos lo que se hacía antes, ¿no? Este canon yo le tengo mucha devoción porque es el que está San José, allí puso Juan 23 San José y nosotros no los han puesto, San José. Este canon dice así, está en la comunicantes. También a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que esperamos en la multitud de tus misericordias, dígnate hacernos participantes y compañeros de tus santos apóstoles y mártires. Y aquí hay una larga lista de apóstoles y mártires, en cuya compañía te suplicamos nos admitas, no como estimador, valorador, ponderador de méritos, sino como donador generoso de perdón. Como que en latín está más claro, ustedes me van a permitir el gusto de decirlo en latín. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis de multitudine miserationum tuarum sperantibus, supis esta rogamos, que no se partirá, habla de los santos apóstoles y mártires, intra quorum nos, es el nombre de la actitud de Dios, Dios donador de misericordia, es Dios que hace gracia, nos hace gracia. En este sentido, toda gracia de Dios es la iniciativa misericordiosa de Dios. Pero su misericordia va a infundirnos en nosotros la gracia. Y como ha dicho Bossuet, no solo extrínsecamente no nos imputa el pecado, sino que nos lo borra. Hace que éramos pecadores y ya no lo seamos. Pasamos a ser hijos de Dios y a vivir esta vida de hijos de Dios, correspondiendo al amor divino, vivimos en caridad y gracia de Dios, como se decía antes. Esta gracia, así infundida en nosotros, por la que somos hechos hijos de Dios, la gracia por la que somos injertados en Cristo como sarmientos en la vid, es lo que llaman los teólogos la gracia habitual, ¿no? Santificante. La gracia habitual, porque es como un hábito, diríamos, siendo una cosa divina y misteriosa. De tal manera se hace, por misericordia de Dios, entrañada en el hombre, que es como una misteriosa y heterogénea con las cualidades de los predicamentos del ente. Pero es una, tiene analogía con una cualidad intrínseca de la sustancia del hombre. Diríamos, por seguir esta comparación con la cualidad predicamental, es un hábito, una cualidad habitual de estas entitativas, no operativas, sino entitativas. Es así como para el viviente la salud, que es la cualidad de la disposición interna, pero lo que pasa es que en el viviente el estar sano no le hace sino simplemente vivir en plenitud la vida que le toca como hombre o como caballo o como ave. Mientras que esta cualidad intrínseca permanente, que es tan interna, más interna que la salud a un viviente, el efecto de esta infusión, de esta meter Dios dentro de nosotros como una acción misteriosa, que es efecto de la omnipotencia divina, pero que es inseparable de la misión de las divinas personas, dice Santo Tomás hablando de la gracia santificante en la humanidad de Cristo. La gracia es efecto de la presencia de la divinidad en el alma, y estando el alma de Cristo presente, el verbo de Dios por la unión hipostática, es consecuencia de la unión hipostática que tenga la gracia habitual en plenitud. Noten bien el principio, pero está comparándolo con nosotros, en Cristo en modo de plenitud capital y en nosotros porque por Cristo somos injertados en esta, participamos de esta gracia capital de Cristo. La gracia esta que redunda de la unión hipostática es la misma por la que es cabeza nuestra, como expliqué el día anterior. Y se nos mete dentro de nosotros, por los méritos de Cristo, de tal manera que es interna a nosotros como para la salud a un viviente, pero la salud a un viviente le hace ser en plenitud de cualidad de salud, el viviente que es. Por estar sanos no somos superhombres ni somos ángeles, simplemente somos hombres que no estamos enfermos. Pero por tener infundida esta cualidad misteriosa de la gracia santificante, somos verdaderamente hijos de Dios. Somos participantes de la divina naturaleza. Aquella metáfora de los padres griegos, que el padre Ranier le gustaba tanto, así como el hierro es el San Cirilo de Alejandría, Dídimo de Alejandría, así como el hierro metido en el fuego, se igneifica, ¿no? Cuando el hierro ardiendo, cuando lo van a forjar, parece que se vuelve fuego o sólido, ¿no? Sólido pero reblandecido porque se ha hecho ígneo, entonces puede recibir los golpes, recibir la forma cuando se... Yo de niño lo veía cuando estaba herrando un caballo y la herradura se quedaba toda como de fuego, ¿no? Entonces, pues nosotros, así que es una metáfora, porque el hierro es hierro, hierro ardiendo, hierro que está en aquel estado de igneificado, diríamos. Pero lo que quieren decir es esto, así como que el hierro no tiene el modo de ser del hierro ordinario, en fin, sino que se ha vuelto ardiente como el fuego, nosotros en esta cualidad nos hemos divinizado, somos dioses. Estamos penetrados por el Espíritu Santo. El amor de Dios, esto lo dice profundamente, muy verdaderamente, San Juan de la Cruz, lo ve en su día. La gracia infundida en nosotros por la misión del Espíritu Santo hace que nosotros amemos a Dios con el mismo amor eterno con que se aman el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Somos metidos en la vida trinitaria. La caridad teologal es una implantación en la vida de familia trinitaria. Vivimos la vida de hijos de Dios. Estamos amando a Dios por el Espíritu Santo, como el Padre ama al Hijo, ¿no? Esto dice San Juan de la Cruz, así tal como suena. Más verdaderamente dicho que la metáfora del hierro y el fuego. Lo cierto es que es como entitativamente, es como una cualidad, lo cual hay que sostener para decir que es una, que hay una gracia creada, no es solo la gracia increada, es el Espíritu Santo, pero hay una gracia creada que realmente transforma nuestra entidad. En nuestra alma racional hay una cosa, efecto de la presencia de divinidad, que nos, el resultado, así como la salud hace al hombre sano, pero no le transforma, esta cualidad hace al hombre partícipe de la divina naturaleza. Santo Tomás lo explica con mucha precisión. Nosotros somos seres intelectuales, pero no estamos en nuestra naturaleza capacitados por nuestras facultades racionales de, trabajando con nuestro esfuerzo de seres, de sujetos racionales, llegar a ver a Dios como es en sí mismo. Los esfuerzos de hacer esto son tentaciones satánicas, seréis como dioses, y terminan reduciendo a Dios al horizonte unívoco, panteísta. Esto es lo que piensa Spinoza, lo piensa Hegel, que el hombre, lo que decía San Justino, que pensábamos platónicos de su tiempo, que el hombre desde su propia humanidad podía llegar a ver a Dios, por tanto a ser como Dios. ¿No es así? Pues bien, nosotros que por nuestra naturaleza racional somos capaces de ser elevados a este orden, pero no podemos por nuestras propias fuerzas ponernos al nivel de Dios y verle tal como es, la gracia santificante, desde el momento del bautismo del niño, ¿no?, que decía yo que es más importante que la creación del universo, ¿saben por qué? Porque dice San Juan, ahora ya somos hijos de Dios, aunque no se manifiesta lo que somos, no es fenoménico, no es patente, no se muestra. Pero es así, no aparece. A nuestra experiencia humana, incluso con la fe, no se manifiesta eso, pero lo creemos. Cuando esto que ya somos se manifieste, seremos semejantes a Dios porque le veremos tal cual es. Esto está en la carta primera de San Juan, ¿me explico? Ahora ya somos hijos de Dios, pero no se manifiesta. Cuando se manifieste lo que ahora ya somos, veremos a Dios cara a cara. Quiere decir, miren, la felicidad del cielo es la revelación, la manifestación plena de lo que tiene el niño bautizado. Ya está destinado, en toda su naturaleza racional queda disparada hacia no tener su plenitud más que en la visión beatífica eterna. Estamos hechos para ver a Dios. Si esto lo atribuyésemos a nuestra dignidad humana o nuestra capacidad humana, estaríamos haciendo un tologismo panteísta. Si sabemos ver que es don que supera lo que ni el oído oyó, ni el ojo oyó, ni pudo venir al corazón humano, que Dios prometió a los que esperan, si entendemos la gratuidad, la supranaturalidad, el carácter sobrehumano y sobrenatural de este don, entonces estamos en el horizonte de la fe. Pero el horizonte de la fe no solo nos dice que estamos destinados a ver a Dios cara a cara, nos dice que ver a Dios cara a cara será la manifestación plena de lo que ya somos y que no se manifiesta. Es decir, somos destinados. ¿Por qué? ¿Por qué será manifestación plena de lo que somos, ver a Dios cara a cara? Porque ver a Dios cara a cara es vivir en plenitud la vida de Dios. Y la vida de Dios ya la tenemos. Esta es la cualidad, es tan misteriosa, que nos transforma en unos seres personales, hijos de Dios, cuyo dinamismo, que ha sido ya asumido por la caridad teologal y la fe y la esperanza, se ordena a lo que ahora creemos en la oscuridad de la fe, se manifieste cara a cara. Lo que ahora solo anhelamos en esperanza se posea en plenitud de gozo. Y lo que ahora ya tenemos no manifiesto, se manifieste. Cuando se manifieste lo que ya somos, estaremos viendo a Dios cara a cara. El cielo es en lo que estamos ya puestos, estamos movidos para allá. Este es el sentido del cambio que esta misteriosa cualidad, dicha entre comillas, que es la gracia habitual santificante, produce en nosotros. Además de esta gracia santificante, se habla de las gracias actuales, es decir, las gracias que son acciones de Dios en nosotros a lo largo del curso de nuestra vida, por las que se mueve nuestra voluntad, se ilusa nuestro entendimiento y se causan por Dios, no sin nuestro consentimiento en la gracia operante y sin nuestra cooperación en la gracia cooperante, que explicaré en su día esta división, se causan por Dios en nosotros las buenas obras meritorias de vida eterna. Bien, pues esto es lo que teníamos que decir hoy para pasar al día siguiente, repito, aguarde la justificación, la fe como principio de justificación, el mérito de las buenas obras, los dones del Espíritu Santo y las gracias gratis date, ordenadas al bien de la Iglesia. Muchas gracias. Que pasen bien la Semana Santa y la paz. Sí. Hay que parar.